Comunicación popular. Doce y veinte del mediodía, seguimos con este panorama extendido de viernes, es así, es como el bonus track, y fíjese que bonus track trae esto, que es la columna de la Agenda Cultural a cargo de Caro Contino. Bienvenida a la temporada 2018, Caro. Muchísimas gracias, muchos saludos a los que están del otro lado. Eso, el reencuentro. El reencuentro. Igual usted estuvo presente todo el verano, tal cual se comprometió en el último panorama, dijo, voy a hacer unos informativos, le voy a avisar a la gente de Punilla de las cosas, y lo hizo, lo dijo y lo hizo. Bueno, muy bien para mantener ahí la llama encendida de la cultura y el arte en muy nuestra bien. Zona. Muy bien, y muy agradecidos porque estuvo bueno, nos enteramos de cosas bárbaras para hacer en el Valle y además con los protagonistas contándonos de qué se trataban esas cosas. Exacto, y este año va a haber más de eso, vamos a integrarlo bien a la columna, el testimonio, las palabras de los que hacen cultura, de los que hacen cosas, muy bien, que cada vez hay más gente. Muy bien, me alegro que su obsesión de saber qué está pasando en el Valle se la haya transmitido a todo el mundo, inclusive a mí, así que está buenísimo estar enterado porque, como usted dice, cosas hay para hacer, no me vengan. Hay de todo, hay para elegir. Bien. Así que bueno, ¿querés que empecemos por hoy, viernes 16? Por favor. Bueno, tenemos una actividad en Capilla del Monte. Sí. Siempre hablamos de este espacio, es un espacio llevado adelante por mujeres, uh-huh. Espacio Taikuma. Estamos hablando de este espacio que está en Barrio La Toma. Uh-huh. Ahí siempre hay actividades interesantes y hoy hay una actividad de gratiferia. Desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Es una actividad que cuenta un poquito de qué se trata, porque hay gente que no sabe, sí, y se puede hacer en cualquier ámbito o en cualquier espacio. Se trata de llevar ropa y objetos que, uh-huh, tengamos en nuestra casa y ofrecerlos como un regalo. Bien, entonces, soltar. Soltar. Perfecto. Soltar y libremente, no es trueque, no es compraventa, nada. Es soltar lo que tenemos ahí. Eso se puede organizar, una linda idea, porque se puede hacer en cualquier momento para que las cosas circulen. Y bueno, lo están haciendo ahí las chicas de Espacio Taikuma. ¿Vas a ir, Caro? No puedo ir, no hasta allá. Ir hoy. Hasta Capilla del Monte, pero por eso cuento, para que a lo mejor hay gente en esta zona que se anima y se hace una gratiferia por acá. Es que estaría bueno que alguien vaya, chusmee y podamos hacer alguna cosa así, una réplica acá, ¿no? Exacto, estaría eso bueno. En las grandes ciudades es algo que desde hace muchos años se viene haciendo y está muy bueno, es un lindo intercambio de objetos y de energía también. Dijiste, Capilla del Monte, Casa Taikuna. Taikuma. Taikuma. Casa Taikuma, que también lo pueden buscar, se escribe T-A-Y-K. H-U-M-A, lo pueden buscar en Facebook. Bien. O en nuestra Agenda Cultural, que ahí también van a encontrar toda la información. ¿Y a qué hora era, Caro? Es a las 2 de la tarde. Perfecto. De 2 a 5 y tiene la el extra, digamos, la chapa de que está la muestra Rompiendo Estereotipos, una muestra que está recorriendo toda la zona, es una muestra que organizó el CEPROFA. Las fotos. Las fotos, las fotos, de ahí hay chicas de la radio. Exactamente. Así que, no, pero bueno, está buenísima. Si quieren, muestra, pueden ir a ver eso, está también exhibiéndose esta muestra ahí en el Espacio Taikuma. Me encantó. Bueno, y después tenemos una actividad que nos toca muy de cerca, que es la inauguración de la Escuela Municipal de Música. Claro, y que la hemos repetido en numerosas veces en la semana, desde la información oficial de, claro, Huerta, desde las cosas que nos fueron llegando en la ampliación de eso. Y se va a venir también el Jeremías la semana que viene a contarnos, bueno, cómo, sí, es desde el rol del docente. Pero hoy es la inauguración oficial. A las 19 horas. Y va a haber un show musical a cargo de los profes, que son todos excelentes, de los profes que van a estar dando clases. Flor de show que hay, sí, en la inauguración. Sí, buenísimo, muy bueno. ¿A qué hora me dijiste? Perdón. A las 19 horas, bien, acá en el centro de Huerta Grande. Muy bien. Después pasamos ya al sábado 17. Ah, no, pero espere, porque me tengo que acomodar las cosas. Me voy a Capilla ahora a las 2 de la tarde, sí, a soltar algunos objetos y, sí, me vengo volando a las 7 y media a Huerta. A las 7. A las 7, porque se inaugura con gran show la Escuela de Música de Huerta. Exacto. Hoy, eso hoy viernes. Listo, espere. ¡Ah! ¡Ay! Menos mal que me saqué el abono del Sarmiento, le digo. Sábado. Sábado, hay muchas cosas para hacer y cerquita de acá. Vamos. Tenemos el Día Nacional del Artesano. Epa. Que se va a estar festejando. Se para Punilla. Hay mucho artesano y manualista por la zona. Se va a estar festejando específicamente en la feria, en la hermosa feria de Villa Yardino. Ah, en la lindo. Plaza de Villa Yardino, con dos actividades, tanto sábado como domingo. Bien. El sábado va a ser desde las 16:30 y el domingo desde las 16 con la presentación a las 18 de dos bandas, de Nahuán, que hace rock, y de Tierra Adentro. Me encantó. Eso el domingo, para cerrar. Eso el domingo, porque es una actividad que abarca los dos días, el sábado y el domingo. ¿En el escenario ese lindo que tienen ahí en la Plaza de Yardino para la feria? Estimamos que sí. ¡Vamos! Así que un lindo fin de semana de feria en Villa Yardino, con el plus de que están festejando el Día Nacional del Artesano. Me encantó, me encantó. O sea, eso es doble jornada. Sábado, domingo, y el domingo con cierre de musiquita en Yardino. Listo, ya voy como mentalmente a donde me anoto. Exacto, y nos queda cerca. Después tenemos otra actividad muy interesante que seguramente ya hablaron de ella en este espacio. Es la gala de circo. Sí, señor. Que va a haber a las 17 en nuestra plaza acá de Huerta Grande. Hoy nos estuvieron acompañando los chicos. Si claro. Te estás enganchando más tarde en Panorama, en nuestra sección de Punilla, hablamos con los artistas callejeros de cara a esta actividad de mañana. Exacto. A las 5, pero también revisando el contexto de esta situación. Por supuesto. Con lo que estuvo sucediendo con los apremios ahí en el semáforo, con esta legislación. Que tiene este municipio, en el cual, este tipo de trabajo no se puede hacer y le están diciendo que no a esa legislación. Así que, recordamos que es la tercera ya. Exactamente. Que se va a hacer, o sea que, hay una regularidad en estas galas y siempre la gente acompaña mucho y se la pasa muy bien. Muy bueno. Así que, eso ténganlo en cuenta para el sábado a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde hay otra actividad, aquí también en Huerta Grande, es el documental, si no lo vieron, porque ese ya se exhibió en las instalaciones de... ¿De qué documental me está hablando? Te estoy hablando del documental Agroecología en Cuba. ¿Qué pasó acá esta cooperativa? Que ya pasó acá, ya se proyectó con un éxito impresionante de gente, pero... Bueno, pero justamente me parece que se quedó gente afuera o que Exacto. por lo menos acá estaba explotado. Hay una oportunidad de verlo de nuevo. Hay una oportunidad de verlo de nuevo, esta vez en el Centro Cultural Huerta Grande. Bien. Explicamos... Bien, es el galpón de la ex estación de ferrocarril. Ahí está el Centro Cultural Huerta Grande. Ahí funciona un centro cultural independiente. Va a ser entrada libre gratuita. Y está organizada por un grupo de vecinos en transición. Ya es la segunda actividad. ¿Qué significa eso? Es un grupo de vecinos asociados al trabajo que se está haciendo en la huerta comunitaria. Ajá, claro. De Huerta Grande. Los que están activando ahí y se van sintiendo bien y juntos y todo, están armando esto que se llama En Transición. Vecinos en Transición, ya hubo una actividad con la gente de Raíces, de Villa Yardino. Estuvo la proyección de un documental también sobre agroecología. Entonces, estén atentos porque va a haber distintas actividades relacionadas a estos temas. Muy bien, muy bueno. ¿Y a qué hora es en el Centro Cultural el sábado la proyección de Agroecología en Cuba? A las 6 de la tarde. Perfecto. Y después, finalmente, tenemos otra actividad muy interesante. Esta es en Cosquín, a las 18:00, uh-huh. En el microcine de ahí de Cosquín. Hay una charla de reflexión y concientización sobre la violencia de género, hablando especialmente del femicidio de Yamila Garay. Bien. Y ahí va a estar la fiscal Jerzy Sich, el doctor Ramiro Fresneda y Karina Lucero, junto a familiares de Yamila. Ah, muy interesante esto. Es muy interesante esto, así que se pueden acercar hasta Cosquín para participar de esta charla de reflexión. Wow. Vamos a tener que mandar gente ahí, algún corresponsal, alguna cosa. Sí, porque es una actividad interesante. Importante. Y seguro se estará hablando del juicio y todos esos temas, así que está muy bueno, porque aparte va a estar el doctor Ramiro Fresneda, que fue el que lo llevó adelante. Sí, ex secretario de Derechos Humanos, ¿no? ¿Ministro Exacto. o secretario? Ministro. Ya era Ministerio de Derechos Humanos. Bueno, no lo sabemos. Ahora lo chequeamos. Sí. Bueno, que hay que aclarar que él se dio sus, no cobró honorarios. Bueno. Para esto, así que también es muy loable. Eso y el está sábado. Bueno. ¿En Cosquín dónde? En el microcine de En Cosquín. El microcine. ¿Y en qué horario? A las 18:00. 18:00. Complicado hacer todo junto. Hay que ir tomando decisiones sí, estratégicas. Exacto. Hay que elegir y también yo en lo personal ya elegí. Ah, usted ya le puso un poroto a una actividad. No puede decir eso. Usted tiene que ser como los relatores de fútbol. Tiene que ser neutral. No puedo ir a cubrir alguna de las otras cosas que pasan porque te cuento que hay un nuevo espacio Ajá. en Huerta Grande, Espacio Libre en Arruabarrena y San Martín. Y ahí se va a estar desarrollando un taller de cocina con cereales y pseudocereales. Bien, está interesada en el morfi usted. Está, se quiere preparar cositas ricas. Quiero aprender. Bien, me parece muy bien. Así que está bueno también, es un nuevo espacio. Ya vamos a estar pasando más información sobre este lugar. Y bueno, bienvenido a lo que es el hacer cultural en Huerta Grande. Claro, súper bienvenidos. Y va a pasar al domingo, esperé porque quiero respirar y ver si tengo carga en la tarjeta para viajar. Domingo, bueno, ya me levanté un poco más tarde, así que ojo con lo que me dice el domingo de los horarios, ¿no? Sí, el domingo tengo una propuesta de comidita. Bien. También con una muy buena causa, que es el locro que está haciendo el patio de la Pirincha. Claro, es porque verdad. Hay que ir a buscarlo allá, pero la verdad que vale la pena porque están haciéndole frente a una multa. A la multa, bueno, todo el quilombo que se generó lo escuchamos por Radio Panamericana. Exacto. En los últimos días del festival. Exacto, y entonces, bueno, desde ese momento ellos están con este tema de hacerle frente a una multa y están organizando un locro a solo 80 pesos la porción. También busquen esta información en las redes, especialmente en Facebook. ¿Hay que adelantar pedido por WhatsApp o por algo? Exacto. ¿Sí? Ah, okay. Exacto. Y después irlo a buscar allá. Ir a buscarlo. Así que, bueno, no se pierdan esto. Es una linda oportunidad de comer algo rico y, de paso, apoyar una causa tan importante como esta. Bueno, dígame el teléfono. ¿Lo tiene ahí? No lo tiene. Bueno, ahora lo buscamos. No, yo creo que en algún lado ya me llegó por alguno de los grupos. Sí, está circulando por distintos grupos de WhatsApp. Bien. Pero lo quería nombrar como una cosa para tener en cuenta este domingo. Bien, me resolvió el mediodía. Eso lo puedo hacer. Me hago un pique. Yo estoy en Casa Grande. Estoy un poquito más cerca. Sí. Y después tenemos, empieza la nueva temporada del cine, del ciclo de cine que se desarrolla en la cooperativa de agua de Villa Giardino, como todos los domingos. A las 20 horas. Con el mate. Con el mate, con debate. Y hay una propuesta muy interesante de un documental colombiano. Ajá. Que se llama Amazona. Bien. Y el copete es, ¿se puede ser madre y ser libre? Ya. Parece que es un documental que hizo Claire Weisskopf basándose en la relación con su madre. Y aparecen las dos en este documental hablando de la maternidad, del libre albedrío. Bien. ¿Qué horario es en la COPE de Giardino? Hay que encarar la escalerita para abajo. Exacto. ¿Y en qué horario el domingo? 20 horas. 20 horas. Bueno, 20 horas. Bueno, se van acomodando las cuestiones. Capaz que me voy a Giardino, me escucho la musiquita en la feria el domingo, cuando cierra el aniversario de los artesanos. Perfecto. Encaro para la COPE, me miro la peli. Haces tiempo justo porque la música empieza a 18. ¿Puedo ir a la película con un tupper de locro de la Pirincha? Me compro dos porciones, una para el mediodía y una para la noche, y la saco así, como yo iba al cine en la ciudad también, me escondía las hamburguesas. ¿Un tupper de locro se puede? Yo creo que no te van a decir nada. Yo debato. Ellos es la hora del mate, el debate normalmente es con mate y con algo rico, dulce, pero no creo que te digan nada. Joya. Muy piola la gente que organiza este ciclo de cine. Y después te paso un dato. Sí. Ya vamos a tener una nota especial sobre esto, sobre Pieza Única. Pieza Única es un evento que se está realizando desde hace un par de años en La Falda. Lo organiza un artesano de acá de la localidad de Huerta Grande. Uh-huh. Ya vamos a tener sus palabras. Pero lo que voy a pasar es un teléfono, porque este año está la novedad, es una muestra excelente de distintos artesanos de primera línea de todo el país. Ah, me acuerdo del año pasado esto, sí. Sí. Por la Edén, ¿sí? ¿Sí? Acerca se hace en el Hotel Edén. En el Hotel Edén, ok. Y todos los años le van agregando nuevas cosas. El año pasado se agregó la parte musical. Uh-huh. Y este año se agregan talleres. Pero te voy a pasar un teléfono para averiguar por estos talleres, porque es muy accesible el precio. Uh-huh. Porque va entre los 100 y 200 pesos. Bueno. Cada taller intensivo, y solo hay lugar para 10 personas. Opa. Entonces se me ocurrió pasarles el teléfono para que reserven su lugar. Bueno, en dale. Distintos talleres que van a dar los artesanos que van a estar participando. El teléfono es 03-548-155-71-941. Una vez más, por favor. 03-548-155-71-941. Bien. Pero también encuentran Pieza Única en Facebook y ahí van a encontrar toda la información, incluso de qué taller se trata. De la edición de todo este año, se hace. Está toda la data ahí. Está toda la data ahí. Bien, y eso, recuérdame fechas, porque ahora me perdí con Pieza Única, ¿cuándo es? En Semana Santa. En Semana Santa. Es del 28 al lunes 2 de abril. Perfecto, perfecto. ¿Me cerró el domingo? Y ahí el domingo sí. Por ahora no tenemos. Acuérdense siempre de revisar Agenda Cultural de Punilla en Facebook, porque ahí vamos subiendo toda la información extra. Estamos en una época en que están empezando los talleres. Así que bueno, ahí hay mucha información sobre talleres, seminarios y actividades de todo tipo. Agenda Cultural Punilla en Facebook. En Facebook, y aprovecho para mandar un saludo al equipo. Bien. Que está siempre trabajando. Es el mejor equipo de los últimos... No le digo nada. Mejor no hagamos ese tipo de comparaciones. Es un equipo de gente que ama lo que hace y está siempre interesada en que llegue la información, en que circule la información. Estamos también formando parte de un grupo más grande de WhatsApp, Información Cultural. Eso le iba a decir, esos grupos están como abiertos a que podamos decir por la radio. El que quiera sumarse ahí, que nos pase su teléfono. Le contamos, son grupos de información cultural. Nosotros la replicamos en Agenda Cultural Punilla, ordenadito y todo ahí. Caro labura un montón con su equipo. Pero bueno, el que esté interesado en partir, yo también, en un momento me enteré que estaba ese grupo y pedí que me metan en ese grupo, porque es data que quiero tener en el bolsillo, digamos. Si hay una función de títeres para los chicos, algún taller que pueda ser interesante, alguna charla que tenga que ver con algo en lo que ando con el melón pensando, en la comida, en lo que fuere. Sé que hay algunos grupos dando vuelta de eso con información constante. Todo el que se entera de algo lo vuelca ahí. Así que contáctense con alguna de las vías de Agenda Cultural Punilla o lo que sea y ahí chusmeen, pregunten, figúrense. Dependerá de tu tolerancia a la cantidad de grupos WhatsApp. Que es un drama moderno. Claro. Entonces, bueno, si te gusta, podés sumarte. Caro, le sumo a toda esta agenda cultural y que, porque considero que es cultura, la lucha que está teniendo el Valle de Punilla con respecto a la autovía. Exacto. Te queremos recordar que entre las 9, depende donde estés en qué localidad, el sábado, mañana a la mañana, sale la caravana de autos para San Roque. Eso es importante tenerlo en cuenta para que lo acomodes también en tu agenda. Sale una caravana, va a haber una charla, va a haber una visibilización de ya el daño que está produciendo esta construcción, que su inicio es ahí con ese puente sobre el dique San Roque. Y mañana rumbea todo Punilla hacia San Roque en busca de unirnos y escucharnos, porque también de cada una de las organizaciones que se van dando naturalmente, espontáneamente, en cada pueblo con las asambleas, la idea es poder hacer una asamblea de asambleas en este encuentro mañana en San Roque. Desde las 9, 9 y media, depende del pueblo, van saliendo los autos para allá para encontrarse a esta asamblea de asambleas de los vecinos preocupados por esta situación. Sí. Lo meto en la agenda, perdóname. Genial. Bien. Y cada vez más vecinos comprometidos. Eso es muy bueno. Y el que todavía, si hay alguno que todavía no tiene mucha idea, infórmese. Hay muchos canales de información. Busque información y súmese, porque es algo que nos interesa a todos. Claro que sí. Y no se trata de gente empecinada ni contrera ni nada. Estamos tratando de pensar, de buscar datos, de saber. No está el empecinamiento de decir no a la autovía, sino a la autovía de la mejor manera posible, y hay un montón de gente preocupada y juntándose y reuniéndose, poniendo tiempo del que dispone y del que no dispone también. Así que bueno, a sumarse a esto. Caro, ¿usted trajo su musiquita para cerrar su columna? Sí, traje... Bien. Traje algo que me gustó mucho, es una artista que estoy descubriendo ahora, ya la conocía en su dimensión de poeta, pero como música es espectacular, Susie Shock. Susie Shock. No sé si la conocen. No, la verdad que no, voy a conocer. Es espectacular, no sé si cabe, pero hablar de su condición, que es travesti ella, y es genial como artista, porque todo lo que tiene ella como ser humano, como... frente a la sociedad, lo transmite en sus canciones y en todo lo que hace. Es una artista de puta madre. Muy bien, y el tema se llama Promuevo Barricadas. Promuevo Barricadas, sí, excelente música. Gracias, Caro, por la visita. Te esperamos el viernes que viene. Y también quiero decir, como dijimos ayer con Luciana y con Juli, que Caro es parte de todo el entramado de la gente que está con la cacerola cocinando la siesta de Radio Panamericana a partir del 2 de abril. Exacto, estamos preparando, ahí también vamos a tener más música, hay otros temas de Susie Shock, va a haber poemas de ella y de otros autores que son para conocer. Realmente le estamos poniendo un montón de garra a ese espacio. Bien, gracias, Caro. No, gracias a ustedes. Escuchamos a Susie Shock, Promuevo Barricada, cerrando esta agenda cultural esta semana. Nos vemos la próxima semana con Caro Contino.